Y bueno, por suerte ha sido un año que, igual que como se conoció la noticia, el hospital de Quemán Capital, que no recibió heridos por pirotecnia, nosotros hemos tenido también esa suerte, pero esa suerte viene por un trabajo que se hace en forma mancomunada con un montón de instituciones y las redes sociales, del no uso de la pirotecnia, o sea, ni siquiera el uso responsable, el no uso, y por suerte en ese tema no hemos tenido ningún tipo de heridos. Lo que sí vemos, y con mucha preocupación, estamos viendo que se ha incrementado las consultas y las atenciones por intoxicaciones alcohólicas y por riñas secundarias a esta intoxicación. Han ingresado varios pacientes con distintos tipos de grado de intoxicación, de los cuales uno de ellos también tuvo, aparentemente también le robaron la billetera, pero también tenía una intoxicación alcohólica que fue derivado al hospital de La Cuenca debido al traumatismo del cráneo que había recibido. Está fuera de peligro en este momento, pero ingresó y fue sin conciencia, así que por ese mismo motivo fue derivado. Y después muchas atenciones por las intoxicaciones diversas y por las transgresiones alimentarias lógicas de la fecha. Ha sido una fecha muy intensa, con mucho trabajo el 31 y el primero, muchos auxilios, y también hemos visto muchos adultos mayores con problemas de deshidratación, incrementos de la presión arterial, así que también el calor ha también manifestado en la gente, en los adultos mayores, también ha impactado en su salud, especialmente con deshidrataciones. Bueno, como ya hemos sabido, mi cargo era interino y transitorio hasta que solucionamos algunos problemas y se pudieran conversar con las autoridades nuevas, así que hoy se hizo cargo el doctor Hernán Charlón, traumatólogo del hospital, de la institución de hace muchos años, una persona excelente, muy respetada por todos y muy valorada por sus pacientes también. Nosotros, aparte de augurarle la mejor gestión, le vamos a dar todo el apoyo, como siempre damos al hospital, cualquier gestión que esté, y el hospital realmente va a tener un director de alto valor y una calidad humana pocas veces vista en otros directores, porque hemos tenido directores de mucha calidad técnica, pero de la calidad humana que tiene el doctor Charlón, poco he visto. No, mi cargo es el de militante. Ese es el cargo eterno y no ni siquiera busco ni nada. Hoy ya soy médico del hospital. Tengo ahora una reunión con la intendenta para hacer, pero no es una cuestión de búsqueda de cargos. Mi cargo es el de militante permanente. Si después me ofrece un lugar de gestión, donde sea, cualquier sea, será lo mismo ser médico del hospital o ser, estar en cualquier tipo de gestión, el compromiso es lo mismo, no me mueve el afán de tener ningún cargo. Si es un cargo, será una responsabilidad que asumiré si es ofrecida. Si no es, digamos, si lo que me ofrecen es seguir siendo médico del hospital, con la misma alegría y el mismo compromiso, absolutamente. Bueno, esto fue una terrible desgracia. Es una persona con una enfermedad terminal que estaba siendo tratado en cuidados paliativos en el Hospital Rossi de La Plata. El Hospital Rossi, una comunicación personal con la jefa de servicio, nos pide a ver si el paciente se podía trasladar acá, porque dentro de los cuidados paliativos, los cuidados familiares y los cuidados colaterales a la medicina son tan importantes como los propios cuidados médicos. Así que él quería estar cerca de su campo, de sus ovejas, de sus vacas, de su lugar, para poder ir a visitarlo y volver al hospital cuantas veces quisiera hasta llegar al momento definitivo. Tuvimos el momento de que él aparentemente solo sale del hospital, por alguna razón ingresa a la construcción aledaña y ahí fallece. No hay ningún signo de que haya sido ni violentado ni haber sido tenido ningún accidente, solamente la enfermedad fue el que produjo el deceso. El hecho de que nosotros teníamos el hospital abierto porque En ese momento era horario de visita y bueno, no había ningún familiar cuidándolo, a pesar de que nosotros habíamos recomendado que las familias se acerquen. No teníamos familiares cerca ni el día anterior ni ese día. Y lo mismo había pasado en La Plata con la familia, que fue muy dificultoso que lo asistieran allá en La Plata. Después está en investigación a ver qué es lo que pasó, si hubo algún problema en el hospital o fue negligencia de alguna otra persona. Estamos investigando también el hecho de que aparentemente alguien avisó a la guardia, pero no tenemos todavía ni quién persona fue la que avisó y ni quién fue la persona avisada. No se ha podido identificar. Hemos en el sumario están todas las declaraciones de todo el personal que trabajó y ninguno sabe si entró una persona refiriendo a haber visto un paciente caminando en el exterior. Así que todo eso está en proceso de investigación y seguramente va a haber alguna determinación junto con las imágenes de las cámaras y las declaraciones de todos los involucrados. El hospital ahora en el área legal creo que los va a llamar, porque seguramente alguna declaración van a hacer en el sumario sobre el estado de su papá, cómo estaba allá en La Plata, cómo está acá. Pero son el contacto que hemos mantenido fue ese, va a ser ese.